escribir al Instagram @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. La fanpage Alto Voltaje LP. Igual que el canal de YouTube donde subimos las entrevistas. Les recuerdo que a partir de este domingo vamos a estar a las 19 horas con los especiales de Alto Voltaje de entrevistas que van a salir, como dije, a las 7 de la tarde por cadornarock.com todos los domingos. Las bandas o músicos que quieran ser entrevistados pueden comunicarse a todos los lugares donde dije anteriormente. Hoy el programa va a tener, como siempre, el bloque del blues, la balada, el temazo en vivo, el bloque del cover, el acústico, el superclásico, las noticias y los bloques de las bandas emergentes. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar a Joe Lynn Turner con Sandstorm on the Edge. Look. Y Masterplan celebra los 20 años de su debut con un relanzamiento especial. El primer disco de la banda de Power Metal festeja este año el 20 aniversario de su primer disco. Lanzarán una nueva edición de su primer disco, Masterplan Anniversary Edition, por los 20 años de su salida. AFM Records lo pondrá a la venta en CD, DVD y vinilo el 10 de noviembre de este año 2023. Incluirá tres canciones extra y además el DVD Live in Gothenburg 2003. Justo a tiempo para el 20 aniversario de la autotitulada obra maestra del power metal melódico, el álbum debut de Masterplan está finalmente disponible de nuevo, llegando en tres nuevas y emocionantes ediciones, todas ellas conteniendo tres bonus tracks. Además de las dos configuraciones limitadas en vinilo, el Digipack contiene el DVD extra Live in Gothenburg 2003, más material adicional de Bastage disponible por primera vez. El disco traía 11 canciones y ahora se le suman 3 bonus tracks de Kid Rock's On, True Trick and Thing y Black Dog, la versión de Led Zeppelin. El disco fue grabado por John Lande en la voz, Roland Grappow en la guitarra y el bajo y Uli Kusch en la batería. Además colaboraron en los teclados Ferdy Domberg y James Wiedemann, mientras que el vocalista Michael Kiske, cantante de Helloween, cantó en la canción Héroes. El álbum fue grabado por Andy Snip en Crazy Cat Studio de Hamburgo, mezclado por Mikko Camila y masterizado por Mika Jusila en el estudio Finbox de Helsinki. Masterplan es una banda alemana de power metal fundada en 2001 por el guitarrista Roland Grappow y el baterista Uli Kusch, tras ser despedidos de Helloween. Ambos músicos decidieron formar su propio proyecto para seguir haciendo la música que les gustaba. Por la banda han pasado cantantes como John Lande o Mike DiMeo, hasta llegar al vocalista actual Ricky Altsi, que lleva desde 2012 en sus filas. Su último disco es Pumpkins, con versiones de las canciones de la etapa Grappow de Helloween. Así que bueno, para los fanáticos de Masterplan van a poder tener esta edición de lujo de su primer disco. Ahora vamos a escuchar una de esas canciones. Vamos a escuchar a Masterplan con Héroes. Longing Y tenemos música nueva, banda nueva. Amber Will es la banda del hijo de Paul Stanley, cantante de Kiss. Evan Stanley es su nombre y estrena su primer single, Brickled Silver. Esta banda de rock presenta a Evan Stanley, hijo de Paul Stanley de Kiss, que ha lanzado su primer sencillo. El grupo que arrancó su carrera en enero de este mismo año, de 2023, con el objetivo de crear la música que querían escuchar, ha estado tocando en el circuito de clubes de Los Ángeles para rodarse y debutó en festivales en Aftershock 2023. Su doble sencillo, Brickled Silver, sirve de carta de presentación a Amber Wilde, que además será la banda invitada de Kiss en su gira estadounidense End of the Road. Evan Stanley declaró sobre esta canción: "Hace un tiempo tuve esta sensación de que todos y todo me estaban presionando y apretando hasta que no quedara nada de mí. Había perdido casi por completo el contacto con mi propio rumbo. Como artista, perder esa conexión es realmente aterrador y escribir Breakout fue mi forma de resistir. Por otro lado, Silver es una canción de amor a un momento, es darse cuenta de que estás en algo mucho más profundo de lo que pensabas y luego decidir simplemente entregarte por completo". Evan Stanley siempre ha vivido en la frontera entre varios mundos. Mientras crecía, dividía su tiempo entre la escuela, recorrer el mundo con la banda de su padre, Kiss, y trabajar como repartidor en una tienda local. Después de la escuela y una temporada en Nueva York, regresó a Los Ángeles para seguir una carrera en la música. Guitarras enérgicas, batería atronadora y voces crudas filtradas a través de un caleidoscopio de influencias dan como resultado algo que es lo suficientemente familiar y fresco a la vez, añadió en un comunicado de prensa sobre la banda. La banda está formada por Evan Stanley en la voz principal y guitarra, Marshall Villa en guitarra y voces, Jake Mazzanari en bajo y Thomas Lowry en la batería. Así que bueno, vamos a escuchar a ver cómo suena la banda del hijo de Paul Stanley, Amber Wilde. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo andan todos? Soy Zorrito, batero y fundador de Rock Alcoholics. Sí, ahora van a escuchar dos temitas nuestros. Uno se llama Tiempos y otro Penumbras. Actualmente la banda está conformada por Tony en las voces, Gaby en bajo y coros, Mariela en guitarra y coros, Tincho en guitarra líder y coros también, y yo en la batería. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Rock Alcoholics, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, sí, y también en las plataformas digitales. Les mando un abrazo grande a todos y muchas gracias a Alto Voltaje por el apoyo al andar. Dios e ignorado. Por nosotros ellos lucharon, torturados por el imperio. Los caídos en las islas del sur. Tiempos de guerra y tiempos de paz. El sol brilla en la oscuridad. Cientos caen por un ideal. Dejan sus vidas por los demás. De guerra. Y tiempo de paz. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Esas baladas que hicieron historia. bien, y estamos en el bloque de la balada. Y hoy la canción es You and Mikey Mayfield, un tema de la banda alemana de hard rock Bonfire, lanzada en 1987 como el primer sencillo de su álbum Fireworks. El tema fue escrito por el vocalista Clay Schlesman y el guitarrista Hans Ziller, quienes se inspiraron en sus propias experiencias amorosas para componerla. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, alcanzando el puesto número 20 en las listas alemanas y recibiendo elogios de la crítica por su melodía pegadiza y su emotiva interpretación. El tema es una balada romántica que habla de los sentimientos que despierta una persona especial en el narrador, quien le expresa su gratitud y su admiración por hacerle sentir vivo y feliz. La canción fue acompañada por un videoclip que muestra a la banda tocando en un escenario rodeado de fans, mientras que Lesman canta a una mujer que está entre el público y que representa a su musa. El videoclip fue dirigido por Radi Dolezal y Hannes Rohacher y se filmó en Múnich, en Alemania. Bonfire es una banda de heavy metal y hard rock originaria y fundada en 1972 en Alemania bajo el nombre de Cacumen. A lo largo de su carrera ha publicado más de 20 álbumes de estudio, varios discos en vivos y recopilatorios, y ha participado en numerosas giras internacionales. Su estilo musical se caracteriza por combinar riffs potentes, melodías pegadizas y voces agudas, con influencias del rock clásico y el glam metal. Algunos de sus temas más conocidos son Ready for Reaction, Sweet Obsession y Sword and Stone. La banda sufrió varios cambios de formación a lo largo de los años, siendo el guitarrista y fundador Hans Ziller el único miembro original que permanece en la actualidad. La formación actual se completa con Al Stahl en la voz, Frank Pané en la guitarra, Ronnie Parkes en el bajo y André Hilgers en la batería. Bonfire sigue activa en la escena musical, ofreciendo conciertos y lanzando nuevos trabajos, como el reciente Roots, publicado en 2021. Así que vamos a escuchar acá en el bloque de la balada la canción del grupo Bonfire, You Make Me Feel. Deep in the night, I'm alone. My heart starts to burn, 'cause I feel for you. I've been away too long from my love. I'll leave it up to you to understand. Got this feeling deep in my mind. Come back and love me just one more time. On the ground of an ocean, we buried our love far away. My heart's still bleeding. Won't you come back and stay? Why there's salt in my eyes? I can't understand why your heart's in disguise. For I still need you, and I want you to come back again. You make me feel like never again. Can't find the from the look in your eyes. My heart's still crying. Don't tell me your love's a lie. You're still the one set me in a state of trance. Why don't we give us a second chance? I can't understand why you laugh, though you cry. I can't understand why I don't say goodbye. I still need you, and I want you to come back again. You make me feel like never again. Oh, yeah. Y este es el bloque del blues, y hoy tenemos a Big Daddy Wilson, que es un cantante y compositor norteamericano de blues y soul que vive en Alemania desde 1993. Su estilo musical combina elementos del blues tradicional, del gospel, del soul y del folk, creando una atmósfera íntima y emotiva en sus canciones. Su voz profunda y expresiva ha sido comparada con la de Otis Redding, Bobby Womack o Salomon Burke, y ha sido elogiada por la crítica especializada. Publicó más de una docena de álbumes, tanto en solitario como con otros artistas como Eric Bibb, Rudy Foster o Stefan Asner. Recibió varios premios y reconocimientos por su trayectoria musical, como el Sherman Blues Award, el Blues Mother Award o el Blues Blast Music Award. Sus canciones más conocidas son I Am Your Man, Baby Don't Like, Neckbone Steel o I Got Plenty, que reflejan su personalidad carismática y su amor por la música. Ya presentado, vamos a escuchar dos canciones acá en el bloque del blues de Big Daddy Wilson. Got trouble in the morning. You can't sleep at night. I know you worry, baby. Something just ain't right. Whatever it is, talk to me. I'm gonna help you, pretty baby. Give you exactly what you need. In this crazy, crazy, crazy world, everybody needs someone to talk to. I know, I know, I know. In this crazy, crazy, crazy world, I wanna be the one for you, babe. I wanna be the one for you. If you feel lonely, I'll stay by your side. Whenever you need me, pretty baby, girl, I keep you satisfied. When the night time comes, you don't have to be afraid. No, no, I'll shine my love light for you, baby. Take my hand, I'll lead the way. In this crazy, crazy, crazy, crazy world, everybody needs a helping hand sometimes, sometimes, I know. In this crazy, crazy, Lord, crazy, crazy world, I wanna give my hand to you, babe. In my shoes, then you know how I feel. Walk a mile in my shoes for you, just this man. If you walk in my shoes, you might understand. People always try to tell me what I ought to do. Some really want to help me. Lord, I know it's true. Everybody got an opinion. Better take some advice. It don't really make no difference. I got to live my own life. Now I'm a simple type of fellow. I don't need much in this old life. I read my Bible, Lord have mercy. I try to live my life right. I don't need nobody. Tell me what I ought to do. Cause if you really want to help me, just take a walk in my shoes. Walk a mile in my shoes. Then you know how I feel. Walk a mile in my shoes. For you judge this man. If you walk in my shoes, you might understand. Y'all. Yes, sir. listen. Everybody knows the way. Everybody knows the answer. Before the question is raised, everybody think they know me. Don't even know my name. If you really want to help me, Lord have mercy, you got to feel my pain. In my shoes, walk a mile in, walk a mile in my shoes, walk a mile in, walk a mile in my shoes, walk a mile in. Now walk, for you judge this man, walk a mile in, walk, if you walk in my shoes. Oh, people, you might understand. Walk a mile, walk, walk a mile in my shoes. Walk a mile, people, walk a mile in my shoes. Walk a mile, walk a mile in my shoes. Walk a mile, oh, you judge, for you judge. For you judge this man, walk a mile, and walk, if you walk in my shoes, walk a mile, oh people, walk, you walk might understand, walk a mile. Walk a mile, walk a mile, mm-hmm, walk, walk, for you judge this man, walk a mile, yeah, walk, walk, if you walk in my shoes, walk a mile, well, walk, walk, you might understand, walk a mile, you walk a mile, walk a mile, walk a mile. Walk a country mile, walk a mile, mm-hmm, walk, walk, you might know how I feel, walk a mile, mm-hmm, walk, walk, you might understand, walk a mile, mm-hmm, walk, walk, walk a mile. Crazy ride, but we have rock and roll on our side.

que fue la octava entrega de la saga y la primera protagonizada por Roger Moore. Fue interpretada por la banda Wings, liderada por McCartney, y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número 2 en las listas de Estados Unidos y el número 9 en el Reino Unido, vendiendo más de 1 millón de copias. La canción combina elementos de rock, orquesta y reggae y tiene una estructura compleja con varios cambios de tiempo y tonalidad que reflejan las diferentes escenas de acción y romances de la película. La canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original, pero perdió ante The Way We Were de Barbra Streisand, que era una balada sentimental. En 1991 la canción fue versionada por Guns N' Roses para la película Use Your Illusion 1, que era un documental sobre su gira mundial. La versión fue lanzada como un sencillo y forma parte de su álbum Use Your Illusion 1, el primero de una serie de 2 discos que marcaron el apogeo comercial de la banda. Guns N' Roses le dio un toque más duro y rockero al tema, con la voz rasgada de Axl Rose, los potentes riffs de Slash, el piano de Dizzy Reed y los arreglos orquestales de Michael Kamen. El tema fue nominado al Grammy por Mejor Interpretación de Hard Rock y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el puesto número 33 en el Billboard Hot 100 y el número 5 en el UK Singles Charts. Además, la canción fue incluida en la banda sonora de la película Gross Point Blank y en el videojuego Guitar Hero 3 Legends of Rock. La canción ha sido considerada como una de las mejores canciones de rock de la historia y ha sido incluida en varias listas y rankings de medios especializados como Rolling Stone, VH1 o Q Magazine. Dicho todo esto, vamos a escuchar esta espectacular canción con una versión que para mí supera a la original, que es la canción Live and Let Die de Paul McCartney, versionada por Guns N' Roses. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let el temazo en vivo. Eric Clapton, Layla. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Luciano, soy el vocalista de Otras Yerbas, una banda de la ciudad de La Plata, Argentina. Y en esta ocasión quería contarles que estamos estrenando dos temas hermosos como lo son Lo que ves y Dulce Melodía. Así que bueno, espero que los puedan disfrutar y les mandamos un abrazo grande desde Argentina, ciudad de La Plata, Otras Yerbas. Solo rock and roll y nada más. Me acorrer en mi sueño. Y el mundo estalla, ¿quién me encuentre? Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y la canción de hoy es Tears of the Dragon, que es una de las más conocidas de Bruce Dickinson, quien es el vocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden. La canción forma parte del segundo álbum en solitario de Dickinson, Vals to Picasso, lanzado en 1994. La letra de la canción habla sobre el conflicto interno que vivió Dickinson al dejar Iron Maiden en 1993 y su búsqueda de una nueva identidad artística. El dragón representa el pasado, la fama y el éxito que tuvo con Iron Maiden, mientras que las lágrimas son el dolor y la incertidumbre que sintió al abandonar la banda. La canción tiene una estructura clásica, con una introducción suave, un estribillo potente y un solo de guitarra melódico. La voz de Dickinson muestra su rango vocal y su capacidad para transmitir emociones. La canción fue un éxito comercial y recibió buenas críticas por parte de los fans y la prensa especializada. Es considerada una de las mejores canciones de Bruce Dickinson como solista y una de las más emblemáticas del rock progresivo. Bruce Dickinson es un cantante, compositor, piloto, escritor y empresario británico. Nació el 7 de agosto de 1958 en Inglaterra. Comenzó su carrera musical en bandas como Samson y Speed antes de unirse a Iron Maiden en 1981. Con su potente voz y su carisma escénico, se convirtió en uno de los íconos del género. Ha grabado 13 álbumes de estudio con Iron Maiden, además de 6 álbumes en solitario y 2 colaboraciones con otros artistas. También ha escrito 2 novelas, una autobiografía y varios guiones de cine y cómic. Como piloto ha volado aviones comerciales y militares e incluso ha piloteado el avión que transporta a Iron Maiden en sus giras mundiales. Como empresario ha fundado una compañía aérea, una empresa de mantenimiento de aviones y una marca de cerveza. Es considerado uno de los músicos más influyentes y versátiles del rock. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar a Bruce Dickinson con la canción Tears of the Dragon en su versión acústica. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. I throw myself into the sea. Release the wave, let it wash over me. To face the fear I once believed. The tears of the dream. Slipping away. I throw my Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del super clásico y el tema de hoy es All Along the Watchtower, que es una canción escrita por Bob Dylan y popularizada por Jimi Hendrix. El tema narra la conversación entre dos personajes, un ladrón y un bufón, que observan el caos y la violencia del mundo desde una torre de vigilancia. La canción tiene un tono apocalíptico y simbólico y ha sido interpretada de diversas formas por diferentes autores. La versión de Jimi Hendrix se caracteriza por su virtuosismo en la guitarra eléctrica, que crea un sonido intenso y psicodélico. El tema fue lanzado como sencillo en 1968 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Hendrix, alcanzando el puesto número 20 en el Billboard Hot 100. La canción ha sido considerada como una de las mejores de todos los tiempos por varias revistas y medios especializados y ha sido versionada por numerosos artistas de diferentes géneros musicales. Esta versión fue lanzada 6 meses después de la original y fue incluida en el puesto 47 entre las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Jimi Hendrix fue un músico, cantante y compositor estadounidense considerado uno de los mejores guitarristas de la historia y una de las mayores influencias en el rock. Su estilo se caracterizó por la fusión de elementos del blues, rock, del soul, funk y psicodelia, así como el uso innovador de efectos como el wah-wah, el feedback y la distorsión. Hendrix revolucionó la forma de tocar la guitarra eléctrica y creó un sonido único y personal que lo convirtió en un ícono cultural. Entre sus canciones más famosas se encuentran Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady, Voodoo Child y All Along the Watchtower. Hendrix murió a los 27 años en Londres debido a una sobredosis de barbitúricos, dejando un legado musical incomparable y entrando al famoso Club de los 27. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje a Jimi Hendrix con la canción All Along the Watchtower. must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Bueno, y estamos en el final del programa 124 de Alto Voltaje. Espero que le hayan pasado bien. Recuerden que a todas las bandas emergentes que quieran mandar su material pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o mandar WhatsApp al +549 221 614 5773. Y los que quieran escuchar todos los programas pueden entrar a la plataforma de cadornarock.com y ahí están todos los programas del primero hasta el último. También en Spotify y en iVoox. Les recuerdo nuestras redes. El Instagram es @altovoltaje71, el Facebook altovoltaje, la fanpage altovoltaje LP, igual que el canal de YouTube. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y dejé para lo último lo que pasó, la noticia que tuvimos el martes, que pasó con la muerte de Ricardo Iorio. para mucha gente un ídolo, para otra un facho, un mal tipo. Yo creo que con la muerte de Ricardo Iorio, para muchos muere el heavy metal. El metal va a seguir, pero sí se va una parte grande del heavy, el padre del metal en Argentina, sin ninguna duda. Iorio fundó V8 y ahí empezó todo acá en Argentina. De la separación de V8 se formaron las bandas más grandes del heavy argentino. Ricardo formó Hermética, Osvaldo Civile formó Orcas, Alberto Samarvide forma Logos y Gustavo Rowek forma junto a Walter Giardino, que tuvo un breve paso por V8, Rata Blanca. Luego Iorio se va de Hermética y forma Alma Fuerte. Lo demás ya es historia. Ricardo Iorio fue un excelente músico, querido, amado, odiado, pero un tipo que quedó en la historia, sin ninguna duda, de la música argentina, y por eso solo hay que darle las gracias. Que en paz descanse Ricardo Iorio. Chau. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, che. Atrás, la vida busca instrucción.